Lo que hacían era, le daban de baja la suscripción, pero definitivamente, y decían, quiero desuscribirme ahora y matar la suscripción, y se daban de alta de vuelta, y tenían 10 horas más y seguían desde donde iba el juego, que eso, claro, porque es una vivada. Perdón, pero pagaron los $5 cada vez. Cada vez. Para tener 10. Era como pagar. O sea, el concepto de avivada cuando pagaste $20 para. No. Avivada, no. A ver. O sea, a ver, $5 en Estados Unidos, capaz que para la gente no es tanta guita por 10 horas de juego. Claro, pero 20 ya son 5 por 4. Pero quizás $20 ya son. $20, pero si lo jugaron 40 horas y les gustó y tienen la plata, yo los felicito. Grande Electronic Arts, que hace un sistema que es falible, porque vos le agarrás y decís, bueno, le doy de baja la suscripción, me doy de alta de nuevo y tengo 10 horas más con la misma cuenta. Pero Electronic Arts debe estar diciendo, háganlo, dennos $5 para jugar un juego que cómo van a comprarlo, claro. No, bueno, igual por mí te digo, si yo tuviese el tiempo, ojalá, capaz que lo digo de envidia, si tuviese el tiempo para jugar las horas que jugó ese pibe todo el fin de semana, ¿qué? Lo hubiese pagado. No, además que mañana cuando sale si el juego. Si tengo ganas de jugarlo, pero porque estoy desesperado, no para jugar antes que alguien. O sea, no es para ganarle a la vida. Es como decir, qué sé yo, yo fui al cine. Tranquilo, yo charlo un poquito, estoy viendo Star Wars, así que no hay problema. Esto es terrible. Si vos, qué sé yo, vas al cine y gastas cosas que te gastás. A ver, para nosotros $5, ¿qué son? ¿$60? ¿$70? Una entrada de cine me salió el doble. Manejar. ¿Cuál es el problema? 20 horas de juego. Yo no digo. Si sos feliz, hacé lo que quieras. Son 40, justamente, los $20 que gastaron. No, esa persona sí, ¿no? Esa persona gastó más. Pero a ver. Volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de $20, $250 con toda la furia, dos entradas de cine, ni sin pochoclo. Sí. Sin promo también, ¿no? Claro, pero asumo que ese también lo va a comprar el juego. Calculo que sí. Tiene un 10% de descuento, 4 veces. No es acumulable, desgraciadamente. No, pero además quizás, no sé cuál, si ya se estableció cuál va a ser, o se comunicó, el nivel máximo que se puede alcanzar 60, en Battlefront. Creo. En esas 40 horas se llegó a nivel 60, cuando mañana sale el juego ya a nivel 60 y se los come a todos crudos. No, igual, a ver, es como todo, cuando vos sos el único nivel 60, todo bien, pero también el que mata un nivel 60, que gana mucha experiencia, está bueno tener un nivel 60. Está nivelado, la vida equilibra. Igual, honestamente, si te pone. En un videojuego estamos hablando, ¿no? Porque el que acaba de sintonizar la radio está bueno. No, no salgan a matar a gente de 60 años, por favor. O no digan que lo mandamos nosotros. Igual el matchmaking anda para el culo si te pones a vos nivel 1 con un nivel 60. ¿Podemos discutir eso también? O sea, básicamente sos el único nivel 60 del juego. No. Vas a estar más solo que igual, no te meten ninguna partida. Claro. Igual EA Access demostró que, bueno, no sé si Electronic Arts va a tirar números. Había bastante gente jugando el fin de semana, pero es difícil de medirla porque está bien. Ajá. Es difícil encontrarte con la misma persona dos veces. Pero a ver, si hay que haya 5.000 personas jugando, no significa que es un mega éxito el sistema. Uh-huh. De hecho, creo que es el primer juego que ellos sacan que realmente pudo generar esto y del que todos estamos hablando, uy, che, vale la pena. O, ok, lo haces porque aparte si te suscribís por un mes después tenés el 10% de descuento en la compra del juego. Entonces, claro, si lo vas a comprar, el 10% es mayor todavía a esos $5 que estás gastando. Claro. O sea que técnicamente hasta vale la pena suscribirse, comprar el juego con el 10% de descuento y puede darte de baja. No. Es así. Pero te estarías ahorrando $1. Ahora, si estuviste jugando todo el fin de semana las 10 horas que te da, lo aprovechaste. Ese plancton está vencido, pero 40. Es tan barato. Claro. No, el tema tal vez, estoy pensando ahora, no se me viene ninguno a la mente realmente, pero para juegos finitos, o sea, con juegos que tienen un fin, no como esto que es una experiencia multiplayer, lo haces, te haces 20 horitas, 30 horitas, lo terminaste y no tenés que comprar el juego. ¿Cuánto me lleva, Leo? ¿No, claro. ¿Con $5 no lo termino? Y yo te diría que no gaste esos $5 en una buena zapi y mirá un par de videos y decís, ah, era esto. Poner Rápido y Furioso con pizza. Mirá una película, esas Rápido y Furioso, pero clase B, que son rapidísimos. ¿Cómo llamaba la de las motos? La de Rápido y Furioso con motos. Torque. Qué película mala. ¿No tiene un juego también de Play 2? Espero que sí. Creo que sí. Sí, había. Creo que sí. No, Torque es un peliculón. Ah, pero. A ver, un peliculón dentro del rumbo de lo malo. Es increíble, la amo. Torque es buenísima, porque son todos machos. Hasta las mujeres. Todos están como. Son todos. Una cría, se nacieron adentro de una moto, salieron de un caño de escape, es increíble. No se sacan esos trajes de no sé qué, de los cuero. Son inflamables, ¿no? No, al contrario. Son para... Mirá, si son mágicos, usan trajes sí, inflamables. Me puse un traje, floto. Se bañan en kerosene antes de arrancar. Soy el hombre. Sí, no, hoy estoy muy quemado. En llamas. Se baña, a ver. Es buenísimo, Torque, véanla. Por, si fui no a ver, el fin de semana se fui a ver... Se pelean arriba una moto tipo ninja en un momento, es increíble. Fui a ver este fin de... Ayer a la noche fui a ver Spectre. Y en los trailers pasaron el de la nueva, el transportador. Uh-huh. Decir, menos mal que no tengo ganas de ver esta película. Porque, de nuevo, esos trailers que te cuenta todo, pero es re goma el trailer de nuevo transportador. No lo he visto, no tuve la... El trailer esta vez es personal, tipo, ahora, secuestran al padre. Es como Taken, aparte dice de los que hicieron Taken. Sí, me queda claro. El argumento de la nueva transportadora es secuestran al padre. Yo no puedo creer que... A ver, el transportador 2... es otro. Es una película de acción. No, es otro tipo. No creo que quisiera quedarse pegado. La 3 me parece que está bien. Yo no puedo creer que hayan existido una 2 y una 3 después de la primera, que debe ser la peor película de Luke Besson. ¿Qué? Es malísima. Le tiran un cohete y con una bandeja lo desvía. Pero bueno. ¿Qué buscan en una película de acción? ¿Blanco y negro y que hablen en francés? No, no. Le tiran con un lanzacohete. Es igual, sería una comedia musical. Y agarra una bandeja y desvía el cohete con la bandeja. Es todo maravilloso. Llamame ya un físico o alguien que sepa de armas y que mira que es posible desviar la bandeja. Y pero probamos es cómo, Leo, dale. Claro, pero la gracia es que sea imposible. Cada vez pasan menos trailers, ¿no? En los avances, en las sí, publicidades, en el cine. Sí, yo vi un par nada más. Por cada trailer te venden 5 cosas de seguro. Y 3 universidades. Uno solo pasaron la última vez, la semana pasada cuando fui. Uno solo, sí, entre sí, todas publicidades, y a mí por lo menos me encantaba quedarme, llegar bien puntual para poder verlos. Ver todos los avances sí, sí. Y jugar a, ay, mirá esta película, la vería, no la vería, esas cosas sí, que uno sí, hace que esperando. Es la función de los trailers, es eso. Pues en silencio. Hay gente que se divierte más caro. Es eso de no disfrutar, bueno, ya vi lo que voy a ver después, esta no me importa. Bueno, a mí también me pasaba en una época que pasaban tantos que cuando empezaba la película no me acordaba ni cuál era la que había ido a ver. Qué feliz que sos, Leo. ¿No nunca les pasó eso? Que decías, ¿qué película vine a ver? Porque te pasaban 10 trailers y cuando empezaba la película decís, ¿qué era lo que exactamente había? Sí. Sobre todo si es una película, no es que estás volviéndote loco para ir a verla, que la vas a ver tipo como una más, uh-huh. ¿Qué pasa? Y después capaz que son las que más te sorprenden. Pero cuando vas así, decís, ¿qué vine a ver? ¿Puente de espías o espías de puente? ¿Cómo era? No, pasa. Spectre, la verdad que me pareció, qué sé yo, me gustó, pero no me volvió loco, ¿eh? No es una película que te vuelve loco. No, la verdad que es tranqui, qué sé yo, no sé. Está teniendo mucho éxito. En China explotó. En China se ve que les gusta esa onda. Bueno, pero decime, la secuencia inicial. ¿De la que se toma una sola toma? Sí, todo lo que es en México ahí. Sí, esa está muy bien. Está bien. Está bien lo del helicóptero. Lo que pasa es que es James Bond. Claro, pero después toda la película no logra estar a la altura de la secuencia inicial. Yo no me acuerdo, la verdad, cuando vos la comentaste, no me acuerdo exactamente ni qué habías dicho realmente, Ripi. Es más, yo no sé si estaba ese día. Calculo que sí. Pero no sé si estaba grabando. No sé realmente. Pero che, dejen de esconderle las cosas a Maxi, boludo. O dejen de ponerme las pastillas. O démelas, no sé. No, pero la verdad que... En cualquier momento lo conversemos, que es viernes y no venimos... A mí me había quedado, como que esto había gustado mucho. Igual, a ver, es lo mismo. Pero la fui a ver sin mucho... También quizás hice esto de abstraerme un poquito de los detalles. Claro, puede ser. Porque ni siquiera los trailers había visto de Spectre. Y me gustó, me pareció que es una película... A mí me gustó más que la anterior. Sí, Skyfall, sí. Pero a vos no te había gustado mucho Skyfall tampoco. Y... ¿Qué sé yo? Es muy de fórmula, es muy de fórmula de James Bond. Es tipo, en un momento parece que hasta dicen, vamos a los papeles porque claro. Con la chica que dicen, ¿ahora qué hacemos? Sí. Y yo, el cine se ríe, pero no se ríe de lo como diciendo, no puede ser. Es que no hay en ningún momento se entabla ninguna situación donde ellos tienen la parte de la química donde está. Le dan ganas de darse. Ahora me acuerdo de lo que has dicho. Tiene una parte Rápido y Furioso a full. Tiene escenas muy buenas, tiene locaciones muy buenas. Lo que es, la cinematografía es increíble todo el tiempo. Sí. Ahí hice clic y me acordé exactamente de todo lo que habías dicho, Ripi. Pero todo pasa porque es una película de James Bond y no porque se dan situaciones para qué pasa. Cómo era lo que había pasado al malo. Lo oculté en mi cerebro para poder verlo. Hay cosas que están poco justificadas. Igual es una película que se deja disfrutar. Que tiene un ritmo... A ver, dura 2 horas y media. Sí, es larga. ¿Vos viste Misión Imposible 5 o no? No tuve el gusto todavía. Tengo muchas ganas. Porque te pones a comparar y... ¿Y qué? Y a mí me gustó más Misión Imposible. es difícil en películas de acción. Este año hubo buenas películas de acción. Misión Imposible es buena, John Wick es muy buena. Esta no tengo idea, honestamente. A ver. Yo lo que me han dicho. Es tan atemporal. Lo que me han dicho es que es un bodrio. Gente que se durmió en el cine, gente que no tenía ganas de verla, gente que decía, por favor, que termine. Y de hecho, vi un videoanálisis de un sitio que sigo bastante de cine. Y de un chabón que dentro de todo comparto bastantes gustos. Y decía que era la peor película de James Bond de todas las películas de James Bond. Por una serie de factores. No, por una serie de factores que, explicados, argumentados, tienen sentido. Habrá que ver la película para justamente darle o no lugar a ellos. Pero me parece que cuando alguien tiene una opinión, pero que está bien fundamentada, ¿sí? Que no es, ah, no, ¿para qué? Es no, bueno, pero eso no sería una opinión. Sería lugar. Bueno, internet es como, se podría llamar pero así. Pero no vio momento. Ninguna sí, de Pierce Brosnan. Ya de entrada. No vio Quantum of Solace. La película que nadie se acuerda que existió. Justamente, este en particular, Quantum of Solace, la disfrutó bastante. Y de hecho tengo ganas de volver a Quantum of Solace, porque considerando que es la que menos me gustó, es el síndrome Leo. Quiero ver por qué me gustó tan poco y si en una segunda pasada me gustó tan poco. A vos te pasó con Ant-Man hace poco. Con Ant-Man, sí. Que la viste en el cine y dijiste, y después la viste en tu casa y dijiste, Fue A ver. Menos, no fue tan. Bueno, pero Ant-Man, sí. Eso lo discutimos acá. Que quiero decir. Aparte, está buenísimo. A ver, que un tipo diga en internet que está buena la película y me lo fundamente, por más que. Porque su fundamento puede estar muy arraigado a lo que él piensa y está perfecto y yo lo puedo entender. Claro. Pero eso no significa que a mí automáticamente me va a parecer que es la peor película de James Bond. Obvio. Yo eso lo decido yo cuando veo la película y digo, me aburrí, no me aburrí, qué estaba esperando de la película, qué no estaba esperando de la película. No estamos hablando de la influencia que puede llegar a tener en uno un análisis o una opinión, sino no, pero que te haga ver ciertas cosas. La opinión que uno respeta o la opinión que uno no respeta, porque el internet está lleno de opiniones que uno dice, y mira este boludo. ¿Qué vas a escuchar lo que dice si lo único que hace es se la pasa gritando y hablando? Bueno, pero eso no es tanto una opinión, es todos justamente. Bueno, jugar por las entradas vendidas. Pero es un grito. Las entradas vendidas indican que la gente es la película que más eligió en el fin de semana. Sí, por dos semanas seguidas ya. Sí, en realidad hubo muy poca venta de entradas este fin de semana, por lo que estoy chequeando acá en internet. El domingo estuvo muy vacío. El domingo nada más 90.000 espectadores en total. Sol, chicos, la gente salió. No, hubo claro. De calor, tuvo el debate. Comparado con el fin de semana pasado, fue bastante menor e incluso lo comparan con el mismo fin de semana pero del año pasado y dicen lo mismo. Recuerdo el fin de semana del año pasado de la misma fecha porque justo se casó mi prima, así que me acuerdo. Y había sido también súper soleado, pero igualmente este fin de semana. ¿Fuiste a la fiesta de aniversario? No hubo fiesta de aniversario. ¿No se hace? ¿Mi viejo es así? Creo que no. Todavía está casada, es ¿no? No, pero tiene un año nada más de casada. Y es el más importante, festeja. Porque ese año claro. Bisagra. No se festejan bodas de plata, de oro, ese año de platino, ya es en el que se empieza a hablar del baño, al comedor. Claro. Son los más. Ese año es heavy. El año complicado. Bueno, así que solamente 300.000 entradas se han vendido este fin de semana. Y 57.000 y monedas fueron para Spectre. Mira vos. Uh-huh. Está bueno. Sí, tengo ganas de verla y tengo ganas de verla en el cine. Quiero que no se me pase. Es una película que, de hecho, yo ayer tuve que hacer un esfuerzo consciente para ir a verla. Decir, bueno, voy a verla. Porque justamente me pasó eso. No quería perderme de verla en el cine. Y ya me di cuenta que había pasado una semana y pico. Y dije, bueno, pará. Si hoy es domingo, a la noche, dura 2 horas y media la película. Tenés que calcularle 3 horitas y media, 4. Lo peor que te puede pasar es cuando terminás viéndola en tu casa y decís, esta era para verla en el cine. Sí, claro. No. Mejor arrepentirte de eso. Sí, mejor. Aparte, hay películas que gritan eso. James Bond siempre se va a destacar. Algo, el día que no se destaque por la cinematografía, los coches, las locaciones, generalmente los directores son grosos. Uh-huh. Hay un gran manejo de cámara. Y aparte hay mucha producción también. Increíble. Lo de México, hay que coordinar toda esa gente. No, olvídate. Por eso esa secuencia es en sí misma tal vez una de las partes más llamativas de la película. Sí. Porque si la tenés que pensar cómo la hicieron, es un movimiento increíble. Igual también la de la persecución con coches, que es todo cosas que se ven en el tráiler, ¿no? También es una gran escena de autos que puede estar. Y aparte que es bastante. Sí, es bastante larga. A mí ya me pudrió. Como recurso, la persecución de autos en las callecitas chiquititas de Europa. Ya está, ya le hicieron todas las películas. Es lo contrario de innovar es hacer una persecución de autos por las callecitas de Europa. Y funciona, vamos para adelante. ¿A dónde la hacemos ahora? Y también la autopista de San Francisco. ¡Bien grande! No sé, pero ya está, ya la vimos. Taxi, el transportador, ya y también la vimos. Lo de Ralph Fiennes. Básicamente cualquier película que suceda en Europa va a ser que la callecita de Europa. También lo de Ralph Fiennes o Voldemort, que está hecho, pero... ¿Viste? ¿Viste? Está arruinado no realmente. No sé cuántos está años grande. Le cayeron en estos 2-3 años desde Skyfall para acá. No aparece en el tráiler, ¿no? Aparece poco, pero aparece. Ok. Es que va teniendo un protagonismo también al ser el nuevo M. Y sí, viene del final de la película anterior, justamente. Ya lo habían puesto para eso, digamos. Pero qué sé yo, está bien. Yo creo que es una película que de James Bond, para mí no es la peor, pero ni a palo. A ver, hay películas que también... James Bond es atemporal, pero en el momento en que sale la película, sobre todo. Siempre está a tono, digamos, con el momento en que sale, en cuanto a estética. Digo, hoy por hoy es una de Roger Moore y son comedias directamente. Obvio, entonces, en tono, en hay películas que por el tiempo, algunas se sostienen, las más viejas quizás, y hay unas películas en el medio que las ves hoy por hoy y son medio border entre lo que puede ser serio, demasiado gracioso. Claro. Estas son... Justamente este James Bond de Daniel Craig me parece que es el que va a ser más atemporal en cuanto a poder verlas, porque es demasiado serio hasta cierto punto. Bueno, esta en particular tiene un montón de guiños y referencias a un montón de otras películas, pero no solo de Daniel Craig, sino de John Connery. Desde los patiños. Desde eso, desde los trajes que usa, que son reminiscentes mucho de mucho smoking. Otros. Exacto, ese smoking blanco es el smoking blanco de John Connery. De hecho, la polera que tiene en el póster, que después no se la veo en el tráiler, por lo menos no sé si aparecerá en la película, digo bien, también... Creo que la usa cuando está en Suiza. Es una polera icónica que después Archer, digamos, la hace propia, claro. Pero tiene que ver con el personaje. Qué sé yo, las películas de James Bond también son como hit and miss, que suele decir. Es como que no hay un punto medio. O te gusta el tipo que lo caracteriza y por ende ya tenés un 50% de la película cumplida. Porque está James Bond, que James Bond está el 70% de la caracterización de la película, está en pantalla. Correcto. Es una de las películas donde el protagonista está siempre. Es el eje narrativo. Entonces, cuando tenés un James Bond que no cierra, ya la película pierde 3 puntos casi por default, por más buena que sea. No sé qué sucederá con Daniel Craig y Sony y los derechos de... Está grande Daniel Craig también, ¿eh? Está grande. Se nota igual ya... Dentro de toda su serie de películas era un James Bond curtido. O sea que lo veías inclusive en los sucesos que pasan entre Skyfall y Quantum of Solace. Te das cuenta que él le pasó la vida por encima dentro del argumento también. Entonces cuando lo ves grande no choca tanto como con Ralph Fiennes. Claro, porque tampoco tiene la edad de Ralph Fiennes, pero igual está. Se lo nota, o sea, bueno, los años no pasan. No, obvio. Creo que envejece con más gracias que lo hicieron sus antecesores también. Claro, obvio. La verdad que no sé ni cuántos años tiene. Pero parece debe ser 50 y pico. Yo, digamos, 45, 52. No sé si mucho más tampoco. Lo podemos buscar también. Me gusta eso de 7 años. Okay. ¿Dónde está establecido? Yo soy malísimo para las edades. por ahí, claro. El aspecto de decir las edades es... Tipo, no sé, trato de tomar referencia. A ver, vamos a ver cuántos años tiene. Se va al carajo. Si alguien te lo está preguntando, siempre tira para abajo. Tiene 47. 45, 52. Justo en el Dios, me copo eso. Claro, sí. Es que 7 te da un espectro copado para que sea, en el medio de todo. Exactamente. Sí, no sé. Este espectro es como que... Estuvo casado con Rachel Weisz, perdón. ¿Sí? No, está casado. No. Ah, sí, perdón, estaba escrito antes. Al revés, claro. Intruses se llama ahora, porque son las noticias TMC. Sí, bueno, hay que entrar en ese... ¿En esa beta? Acá estamos viendo a través de Vorterix.com justamente una suerte de making of. Y están pasando toda la parte del desfile del Día de los Muertos, que es el inicio de la película. Que se hizo en México, obviamente. Se hizo en México, y la cantidad de extras que hay, porque te das cuenta, y lo estamos viendo ahora en realidad, que no es que es todo replicación con efectos de computadora. Había mucha gente. Un maremoto de gente, sí, realmente. Impresionante cuando aparece él, que está disfrazado al principio, que te lo muestran también en el tráiler, parece él, o sea, parece que la caraca que le pusieron es él. Le hubieran hecho un molde de la cara. Sí. Este fin de semana no sé si vieron que ya está With Bob and David. Sí. La vi en Netflix, pero no terminaste. Estuve muy con Call of Duty. Okay, vi el primer episodio y hubo cosas que me gustaron mucho y otras cosas que no me gustaron absolutamente nada. Es extraño. Yo la vi toda, la verdad es que me gustó muchísimo. O sea, si tiene algunos... Son pocos episodios, son 4 episodios nada más. ¿De cuánto? ¿Una hora? Y tiene... Menos, ¿no? No es una hora. No, menos, no son de una hora. Te diría que es media. Me gusta que es un programa de sketch, pero que todo lo que pasa en el primer sketch lleva hacia adelante los otros sketches, o al menos en el primero, que es el que vi yo. Es sketch, pero no es como Saturday Night Live, que son segmentos aislados, sino que... Aparte, todos están ellos. Están ellos y están distintos performance de lo que era aparentemente Mr. Show, un show de HBO del cual yo no estaba ni enterado que existía, porque obviamente es muy yankee. Y obviamente estaban ellos, estamos hablando de Bob Odenkirk y David Cross, que son Saul Goodman y en Arrested Development Tobias. Funky. Personaje. Es muy bizarro. Tiene algunos sketches, el de Know Your Rights, que quizás si viste solo el primer capítulo no llegaste, es genial. Y tiene eso, cosa interesante, que lo que decía Rippy, arranca y hay una narrativa y van conectando, ponen con un póster, conectan a otra cosa que está sucediendo en otro segmento y vuelven al primero. Tiene algunos momentos meta en los que le preguntan a ellos, che, ¿y cuándo vuelve Breaking Bad? ¿Y Arrested Development? ¿Qué sé yo? Entonces, tiene reminiscencias de lo que fue en algún momento, que honestamente tengo ganas de buscar Mr. Show, porque si es un poco más de esto, garpa. Y tiene referencias a cosas actuales y tiene algunos segmentos que son jugados como un nene que se muere y escribe un libro acerca del paraíso. Y dice, eso es comedia. Estaban todos mis amigos, qué sé yo, y había un señor, y de repente, sí, y estaba Hitler, y sigue hablando, y dice, y la madre Teresa, ¿cómo Hitler? Sí, sí, Adolf Hitler. ¿Qué hacía en el paraíso? Ah, es que Dios ama a todos sus hijos y los une a todos. No puede estar ahí. Entonces arranca toda una cosa bizarra en la que... Y los padres empiezan... No, es opinión de él, ¿eh? Ya se abren. Es muy divertido. Es muy border al mismo tiempo. Sí, sí, lo es. Tiene algunos que son muy interesantes. Son 4 capítulos. Y creo que lo más interesante en realidad es el quinto. Es un documental. Sí, un hour de... un making of de toda la serie, en realidad. De la temporada, la corta temporada. Y ver lo que es el proceso creativo y ver lo que es... cómo llegan de un concepto, de una idea, a el final, cuando vas viendo o escuchando las distintas ideas que van tirando en una mesa de escritores. Para el que le interesa el tema, para el que le gusta escribir, es súper valioso. La verdad es que es muy copado. Es muy recomendable y son 2 horitas. Sí. 3 horitas si ves el documental. Y si tenés Netflix, es solo probarlo. Uh-huh. Estoy viendo que el martes 24, vamos a estar viendo un gran dinosaurio. Acá la gente de Disney nos está invitando. Sí, va a terminar esta historia de que tanto... Debe ser la película más cuestionada previa a la salida, por una cuestión de, pero la retrasaron y que esto, y el dinosaurio este que parece un gumi de esto, de gumi. La película menos esperada. No sé, Menos esperada, lo positivo. La esperás para ver qué onda, pero no la esperás diciendo, ay, qué ganas de ver Inside Out. Qué sé yo, a mí me pasa por lo menos algo hicieron así. Hicieron un póster ahora que apunta a los chicos de raíz, o sea, 3 dinosaurios enormes, carnívoros, mirando al otro, diciendo, tenemos que traer a los chicos como sea. En este caso son los chicos los que tienen que traer a los padres. Claro. Bueno, vi ese segmento, lo pusieron esos 10 segundos, en el que, no me acuerdo el nombre del actor, pero es el de bigote que estaba en... ¿En cuál? Vos podés, Leo. Película de los Coen con The Dude. El gran Lebowski. De Big Lebowski, el que estaba... Woodman. No importa, el que es vaquero, que habla con The Dude. Bueno. Ese es uno de los tiranosaurios Rex. El que es la voz de Sully en Monster Inc. No, vos te estás confundiendo con John Goodman. No, este es el que tiene bigote, que está con el sombrero de cowboy, que está en el bar, que le habla a The Dude. Que hablo todo así, con una voz. Ah, sí, bien. El cantante, que creo que también es... Sí, Sam Elliott. No, el punto es que es ese tipo que habla con los 2 hijos y cuenta una historia de sus cicatrices como Tiranosaurio Rex, y me hizo acordar mucho a la parte de los tiburones buscando a Nemo, la cual tenés, obviamente, personajes que deberían sentirse intimidados por estos otros que son mucho más grandes y tienen estas voces así, que están todo el tiempo sonriendo con muchos dientes y deberían ser intimidantes, pero en última instancia son adorables. No, están haciendo en Nemo una huelga. Pero están haciendo como un sacrificio. Los peces son amigos, no comida. Claro, exacto. Y ahí están tratando de ser amigos. En sus 10 pases, en sus 12 pasos. Los tiburones, bueno, en este caso es algo similar. Y de hecho son 3 los tiranosaurios y está el nene y el dinosaurio. Es como que... ¿Sí? Sí, era Sam Elliott. Se autorreferencia. Ni seguro yo mismo. Te ayudó el cerebro, Max. Lo que decías, me parece que es esa película que uno quiere ver qué pasó, porque es la primera que nos enteramos todos los problemas, acerca de la cual nos enteramos los problemas que tuvo, que por eso no hubo película de Pixar el año pasado, porque esta se pateó para este año, a sabiendas de que, por ejemplo, que era Toy Story 1 o Toy Story 2, que tuvo... Toy Story 2 tuvieron que... La terminaron casi dos meses con antes. Lo justo porque habían perdido gran parte del material original. Y hubo que rehacer un montón de partes. Correcto. Porque no estaba bien, no estaba buena la historia. En este caso nos enteramos, digamos. Los tiempos han cambiado y ya tenemos acceso a información mucho más rápido y mucho más detallada. Entonces es una película que querés decir, o querés ver, ok, ¿qué puede llegar a suceder en Pixar después de una cagada de este tipo hasta cierto punto? Es como, no sé, Los Cuatro Fantásticos. Ibas para ver qué habían hecho en dos meses. ¿Qué consiguieron hacer? Y Ripley pero... se lo encontró. Nada, nada bueno. No hubiera podido hacer, si venía Fox y me decía, Ripley, ¿haces una película de Los Cuatro Fantásticos en dos meses? Dale, vamos. Y hubiera sido exactamente la misma película. Sería necesario que Pixar demuestre que hizo algo bueno. No que le dé la razón a todos los que piensan que no es algo bueno. Esto es un buen tema para hablar de la sugestión. Porque, por ejemplo, a mí me pasa con Inside Out, que todo el mundo ya la cerró como la mejor película de Disney, de Pixar, perdón. Y a mí me parece estar muy lejos de ser la mejor película de Pixar. Y ese encontronazo que se puede dar por un salto generacional, porque la gente, por gente que recién ahora entra al mundo Pixar, claro. Y más antes... Ya me mal predispuso para El Buen Dinosaurio. Primero porque lo que vi no me voló la cabeza. Realmente los tres no me dijeron nada. Entonces ya estoy mal predispuesto. Ya no me gusta ahora, ¿ok? No me interesa. Claro. Entonces, aparte hablo muy negativo. Es lo que decimos. Yo trato de evitar ahora los trailers. Es difícil, porque hay películas que si no ni te enterás. La de The Visit, Los Huéspedes. Ajá. Yo no había visto el tráiler, pero tipo te terminás enterando porque es el director. Si no, te perdés una película. Claro. Pero si hubiese visto el tráiler, no sé si hubiese estado tan copado. Bueno, igual vos tenés que saber cuál es el tema. Vos cuando te enfrentás a la película, por ejemplo, Los Huéspedes, o la misma El Buen Dinosaurio, vos sabés más o menos de qué trata. Ponele que no viste el tráiler. E igualmente, sabiendo de lo que trata, no parece ser un tema muy atractivo. No parece ser un tema nuevo. El caso del Buen Dinosaurio. Intensamente era una película que por lo menos tocaba, a pesar de fórmulas repetidas. Por ese lado la vendían. Claro. Temas antes nunca hablados. Date cuenta que con esa hicieron toda una movida de prensa con Stanislao Bach. Tal cual. Hicieron una movida porque sabían que tenían algo interesante atrás como para hacer. De hecho, para ellos fue un éxito mucho más grande del que esperaban. Incluso en taquilla y en merchandising, ni hablar. Uh-huh. Porque lograron vender los muñequitos a todo el mundo. Vamos a arrancar con Helicóptero de Ilya Kuryaki and the Valderramas. Y volvemos enseguida viendo Un Buen Dinosaurio. Aquí en Malditos Nerds. Malditos nerds. Well, estaba haciendo un demo con tu esposa y así alcanzó el estrellato que la hizo feliz, metiendo mi organismo para hacerla reír, porque su esposo es canal y sus hijos en fila que me aplauden a mí, porque tengo guitarra y porque suena así, porque suena así. Volando helicópteros en el jardín, ellos me vigilan porque yo tengo un fin. Soy el encargado de arruinarte el festín si se me da la gana, porque ando con ganas de un sonido anormal. Convertiré tu cama en un parlante animal. Escucha lo que mire, baby. Somos el perro, se nos derritió. Es tiempo de tomar el control y comprar uno mejor. Que ladre por la libertad y que nos dé una solución. Es tiempo de tomar el control y mover esta noción. Porque ando con ganas de un sonido anormal. Convertiré tu cama en un parlante animal. Escucha los gemidos, baby. Come back. ahorrando para comprarte una nueva que te vamos a patear el culo. Anda ahorrando para comprarte una nueva que te vamos a patear el culo. Anda ahorrando para comprarte una almohada que te vamos a patear el culo. Anda ahorrando para comprarte una almohada. Dígame. Para poder llegar, para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. En Vorterix.com ya podés acceder a todos estos contenidos. El Mastay en fotos. Marilina Bertoldi. Me gustó mucho meterme en letras más provocadoras. Reviví la segunda edición del Vorterix Stoner Fest. Juan Carlos Mangialabora en Vorterix. Los antiguos, después de su increíble show. Vorterix.com. Una descarga de rock que se actualiza todos los días. Gigas de información clasificada. Gigas y gigas de información clasificada y optimizada al alcance de tu dispositivo. Vorterix.com. No se puede piratear. El alma del rock. Espacio publicitario. ¿Querés sonreír? Concedido. En Banco Hipotecario tenemos muchos beneficios exclusivos para que puedas hacer realidad todos tus deseos. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario, sea CUI 30-50-00-11-072, Reconquista 151K. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para anticiparte las fiestas, te traemos un e-reader 6 pulgadas con 4 GB de memoria a solo 2.399 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Prepárate para vivir el show más grande en la historia del Averizo. El sábado 12 de diciembre, el Averizo llega al Estadio Único de La Plata. El Averizo presenta historias. Y vos tenés que estar ahí. 12 de diciembre, último show del año en Buenos Aires. Estamos llenos de historia. Entradas en los lugares de siempre y por sistema tuentrada.com. Que pierde la razón. Regresa la mejor banda del mundo. The Rolling Stones. 7, 10 y 13 de febrero, Estadio Único de La Plata. Conseguí tu ticket únicamente en www.ticketek.com.ar. Preventa exclusiva de 10 al 16 de noviembre y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Venta general desde el 17 de noviembre. Invita Unicenter. The Rolling Stones, América Latina Tour. Produce DG y D4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Fin de espacio publicitario. Espacio seguido a Cambiemos. Quiero contarte cómo empieza el cambio. El cambio empieza con buenas intenciones, dejando lo que se hizo bien, pero mirando siempre al futuro. Este 22 de noviembre, vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Cambiemos. Lista 135. De pronto, Flash Newsterix. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo Flash de Newsterix. Tras el atentado durante el show de Eagles of Death Metal en París, muchas bandas dejaron mensajes de apoyo y reflexión en las redes sociales, como Kiss, Metallica, AC/DC y Guns N' Roses, acompañados por el hashtag Pray for Paris. Por su lado, U2 canceló los shows que se iban a realizar en el Bercy Arena de París el sábado y el domingo, y como vemos en Vorterix.com, la banda fue hasta la puerta del Bataclan para dejar flores y homenajear a los fallecidos. Al respecto, Bono decía: "Este fue el primer atentado directo a la música. La mayoría de las víctimas son fanáticos de una banda. Es nuestra gente. La música es muy importante y nosotros tenemos un rol que cumplir. Obviamente voy a volver a París a tocar. Esta gente no nos va a organizar la agenda ni a controlar la vida". Marilyn Manson, Motorhead, Papa Roach y Five Finger Death Punch también cancelaron sus próximos conciertos en París, mientras que los Foo Fighters y Deftones directamente decidieron cancelar toda su gira por Europa. De hecho, Deftones tenía 3 fechas pautadas en el Bataclan después del show de Eagles of Death Metal, y varios integrantes de la banda fueron a la sala a ver el concierto de los californianos. Aún así, zafaron porque se fueron del recital un par de temas después de que arrancara. Además, muchos artistas que tocaron después del atentado dedicaron unos minutos del show a homenajear y recordar a las víctimas. Madonna dio un discurso muy emotivo, aclarando que fue muy difícil para ella festejar y bailar entre tanto sufrimiento. Por su parte, Pearl Jam tocó en San Pablo y dedicó la canción Love Boat Captain a las víctimas de la tragedia de París. Se viene la octava edición del Festival Metal para Todos, que contará con 3 jornadas entre noviembre y diciembre con más de 12 horas de shows. Como decíamos, el primer día será el 28 de noviembre y van a tocar 13 grupos, entre los que se encuentran Orcas, El Tano Marcielo, Viticus, Letal y Jericó. El día 2 será el domingo 6 de diciembre con Helker y Kat, entre otros, y cerrará el sábado 19 de diciembre con 16 grupos encabezados por Melian, Plan 4 y Animal. Cabe destacar que la apertura de las 3 jornadas será a las 15 horas y las primeras 500 personas que lleguen al evento recibirán el DVD oficial del festival de regalo. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y seguimos nuevamente aquí en Malditos Nerds, en Vorterix.com, 19:49 en la República Argentina. Y Rippy nos va a comentar sobre novedades, no son rumores, me explicó específicamente. Correcto. Sobre la película de Aquaman. Exactamente. Empezaron a moverse las películas del universo cinematográfico de DC. Me imagino en este momento como toda la platea de Malditos Nerds está estallando en lo jocoso. No, en lo jocoso de burlarse a mí porque, claro, viene a hablar de Aquaman. Pero lo que pasa es que se empezaron a mover todas las películas. Inclusive ya se está rodando Wonder Woman y hoy aparecieron algunas fotos del rodaje. Cuando veo algunas son dos y son de detrás de cámara. Son fotos de los actores haciendo... colaborando, claro, pero sabemos que está en rodaje. Inclusive algunas plantean algunos grandes interrogantes que los dejaría para cuando se sepa un poco más de información de la película. Pero también lo que apareció es mucha información de la próxima película de Aquaman, película a estrenarse en julio de 2018, o sea que todavía falta. Si damos, a mí me gusta cuando ya estamos noviembre, diciembre, yo ya te lo doy por cerrado 2015. Faltan dos años para 2018, digamos 16, 17 y ya no llegaría la película de Aquaman. El tema. ¿Y para qué te voy a contar un mes? me encanta eso, ya está. ¿Y para qué te voy a contar un mes? Ok, yo me voy de vacaciones el lunes, porque ya es enero. Entonces después vuelvo en marzo. No es lo mismo, no es lo mismo, pero si lo pudiéramos hacer funcionar así sería interesante. El tema es que lo que vamos a contarles hoy, o una de las primeras cosas que les voy a contar hoy, es que la película Aquaman definió guionista, definió que el señor David Leslie Jones va a ser el guionista de la película. Lo primero que nos lleva a pensar es para... No había tres guiones de Aquaman, porque cuando se anunciaron todas las películas de Aquaman juntas, se había dicho que se iban a escribir varios guiones y luego se iba a elegir de entre el mejor o lo mejor de este y lo mejor del otro para conformar algo así. Inclusive, algunos de los guionistas que habían participado en esa licitación de historias era Will Beall, que es el guionista y creador de la serie Castle con Nathan Fillion. Sí. Nunca la vi entera, pero los pocos capítulos que vi realmente me llamaron la atención. Es una de esas series muy amadas por un nicho. Sí, son de recontra nicho. Igual que la otra del agente secreto, que era un pibe, ¿cómo se llama? Era un espía. Chuck. Esa nunca la entendí, pero ni la entendí. Bueno, no te digo, Chuck me gustó, es como no me gustó. Amada. Sí, verdadera. totalmente. Y otro de los guiones escritos para esta licitación era de Kurt Johansson, que es quien adaptó 300 al cine y después se mandó el bodrio de la continuación de 300, que era Rise of an Empire. Rise of 300. ¡Ah, qué mala película, por el amor de Santo Cristo! Pero bueno, el tema es que de esos guiones que ya están escritos, más un tercero que realmente no sé quién lo escribió, eligieron a quien yo les comentaba, David Leslie Johnson, para ser el guionista oficial que queda por definir si va a escribir su propia historia o va a adaptar estos guiones ya preconcebidos. El tema es que Johnson no es que tiene el mejor prontuario tampoco. Hizo la Red Riding Hood, que es la película seria de Caperucita Roja que apareció cuando empezaban a aparecer justamente las Abraham Lincoln Cazador de Vampiros y demás. Es buena película. Esa y la de Hansel y Gretel, Cazador de Exactamente, Brujas. Que no es de él, para no confundir, pero son buenas pero películas. Es como la tirada esa, que también hubo la de Snowman. Es como lo de Disney, pero bien hecho, porque es salvaje. No, es Snow White and the Huntsman. Esto de que Disney Huntsman también está en llevar al live action historias clásicas, pero con esa vuelta sangrienta. La de Hansel y Gretel a mí me gustó, la verdad es que muchísimo. Sí. Yo la verdad que esa no la vi. No, nunca tuve una oportunidad. Pero es... Jeremy Renner y la otra chica que no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. La que hace en X-Men, la de Fénix, hace de la bruja malvada. Ajá. No me acuerdo cómo se llama un montón de gente. Pero es una bruja muy, muy mala. Pero está buena, las transformaciones son interesantes. Bueno, perdón, está muy bien llevada la película, realmente. Caperucita Roja también, porque no es el lobo y el cazador, y qué sé yo, sino que hay todo un trasfondo de la mitología y le agregan cosas, la verdad. Y ahora te lo tiro abajo, porque te digo que Johnson también escribió justamente La ira de los titanes, Wrath of Titans. Ah. Mala. mala con ganas realmente, sí. Que es la bueno, todos pueden tener un mal día, discúlpenlo. No, obviamente, pero sí. Cuando le estás dando un proyecto tan importante, estas son las cosas que dicen, ¿en serio? ¿A él? ¿De verdad? ¿Lo contrataron al tipo? Pero bueno, el punto principal por el que lo contrataron es porque escribió The Conjuring 2, que está justamente trabajando con el director de la película, que es James Wan, que dirigió Rápido y Furioso 7, dirigió... ¿Le dieron una película de Aquaman porque escribieron una película de terror? No, porque estaba trabajando con James Wan, y James Wan le dijo, mirá este pibe que está trabajando conmigo en The Conjuring. Escribió todas esas películas de mierda. Exactamente. Mientras en Mortrix.com estamos viendo El Trono de Atlantis, la última película animada de Aquaman, de justamente la división de animación de Warner. No, les recomiendo leer el cómic de El Trono de Atlantis, no mirar la peli. Vimos 8 segundos de animación y conté 16 frames. Entonces... Pero es lo que hace mal a la película. Es lo que hace mal a la película. Está muy mal animada. ¿Qué onda? No es, está muy poco animada. Está muy mal animada. Tiene esto que nos reíamos no se hace mucho. Foto por era. Claro. Pero ¿se acuerdan que yo hace poco les traje los stills de la nueva Dragon Ball y que de repente no había dos cuadros que estuvieran dibujados iguales? Bueno, esto le pasa bastante lo mismo. Por eso les recomiendo El Trono de Atlantis, que se consigue en español en cualquier comiquería de acá, del país. O sea, no se ve tan mal como eso de Dragon Ball, digamos, para que no esté todo, pero sí es tipo las animaciones de los dibujitos cuando éramos chicos. No, sería una buena animación para TV. No, tenés que completar un capítulo semanal. Pero bueno, además película. Warner nos tiene en la tele nos tiene acostumbrados a estándares mucho más elevados, como ser de entrada Batman la serie animada, y yo por ejemplo me pasé el fin de semana viendo, le dije hola a Netflix de Estados Unidos y tienen Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Ilimitada, que son dos series de dibujos animados bastante longevas, son como 6 u 8 temporadas entre los dos, y ya estaban mejor que esta película, además con los dos basadas en los diseños de Bruce Timm, era otra cosa. Pero bueno, lo que les decía es que como James Wan está laburando en The Conjuring 2 con este muchacho Johnson, le empezaron a laburar juntos y se lo llevó para Aquaman. Ok, entonces en 2018 tenemos esta película que ya está empezando a ser escrita por este tipo definido. Pero también lo que nos enteramos es que Aquaman va a aparecer en Suicide Squad. No solo va a estar Batman en el Escuadrón Suicida, sino que va a aparecer en Suicide Squad, lo que nos hace preguntarnos entonces. Batman ya sabemos que aparece. ¿Batman? Y que después nos enteramos que no era un cameo, sino que tiene toda una secuencia. Ahora nos enteramos de Aquaman. ¿Van a aparecer todos? A lo mejor alguien va a pescar. Puede ser, ponele. Bueno, ya esa conjetura se hizo con Man of Steel, en la parte que se cae esa plataforma petrolera y que se empieza a incendiar y se desarma. Dicen que ahí ya aparece Aquaman, pero que fue algo que... Lo hizo él, se equivocó. Claro. Gas. ¿Dónde estaba? La ballena que pasa y le habla a Super. No, supuestamente la mandó Aquaman. Eso es lo que se habla en el universo otro compartido. De lunes. No es mío. Vení no, a ayudar. No acá. Te mando una ballena. Mandó la ballena. Acá yo estoy ocupado, buena viejo. Onda. ¿Qué mandó algo, por lo menos. Claro, mandó una pastafrola a la próxima. ¿Qué hago con la ballena? No hicieron nada. Mandó las cosas, dijo. Lo siento, dice la ballena. Entonces, sabemos. Aceite de ballena. Que tiene la aparición casi cameo en. Batman vs. Superman, que la vemos el año que viene. Luego haría otra aparición en Suicide Squad. Después sabemos que claramente va a estar en la película de la Liga de la Justicia. Y todo esto empezó a mover, todo esto del guionista, de cuando se filma, de las fotos del rodaje Wonder Woman, de ya está Warner en movimiento con las nuevas películas, porque ya sabemos que terminó con Batman, Superman y Suicide Squad. Entonces todo esto empezó a mover cosas que hablamos la semana pasada, como que pareciera... Lo sigo manteniendo como un rumor, sigo sin confirmarlo, pero se empezó a hablar más de esto que les comentaba yo el viernes, que Mera, la mujer de Aquaman, va a tener un protagonismo en lo que es el universo cinematográfico DC. Quizás se arrastró, las nuevas novedades arrastraron el rumor o se le lo están dando un poco más de carne, pero se sigue hablando del tema. Está bien. Tiene sentido, igual Aquaman y el resto... Son conocidos como para que la gente no necesites hacer una introducción demasiado grande. Lo presentás ahí en Suicide Squad, después pasa otra. Ese es mi temor. Yo creo que... Pasa que de Aquaman todo el mundo sabe que es un... A ver, sabemos que tiene el superpoder del universo y qué sé yo. Pero todo el mundo dice, sí, el de los pescados. No, tienen que, tienen que hacerle una película para lavarle la imagen si quieren imponerlo. Como que Flash es el que corre mucho. No importa si tiene un superpoder que después tira rayo de las manos. Correcto. En algún momento lo hace en la serie y todo. Es el que corre, entonces más o menos el arquetipo de personaje, a diferencia de lo que es Suicide Squad, Decís, ¿y este por qué es un cocodrilo? Porque es cocodrilo. Claro, pero bueno, yo creo que ya desde el casting de, claro, de Jason Momoa, ya desde el casting de Jason Momoa está mostrando el camino que van a querer tomar con este Aquaman. Que ojo, ya una vez más, desde lo que vimos de él, está basado en un Aquaman de los cómics. No es que dijeron, che, necesitamos reinventar Aquaman por completo nosotros porque si no, no le vendemos la peli a nadie. Claro, pues sacaron al buen, al bonito de pelo rubio, pero, corto. Un buen Aquaman. Claro, sacaron el pelo el rubio Buda corto. Claro, tiene sentido que se mueva en este universo gritty. Así, no, obviamente. El tema es que si les interesa, todavía nos falta un montón de camino para recorrer, pero bueno, empezaron a las producciones, empezaron a aparecer las fotos en los sets. Yo creo que para cuando ya estén a punto de estrenarse las películas de Batman Superman el año que viene... Es mayo, ¿no? Esa. Sí, te voy a decir que sí. Vamos a ver muchísimo más contenido. Falta un montón, man. Sí, bueno, pero en febrero tenemos Deadpool y esa la tenemos ganas de ver. Aparte, ya es enero. Ya si ya es enero, en un mes tenemos Deadpool. ¿Qué te parece? Haciendo un poquito como un recap de... Estamos en la época en que salen grandes juegos, o por lo menos mucha expectativa con grandes juegos, y hablamos los martes de los lanzamientos de la semana. Mañana vamos a tener los que corresponden. Pero a ver, este fin de semana tuve tiempo, me pude hacer el tiempo, no sé, como dice Homero, no sé cómo, pero de alguna manera me las ingenié para jugar 12 o 14 horas a Call of Duty Black Ops 3. Y pude terminar el modo campaña y probar un poco bastante, en realidad, el modo zombies y el modo multiplayer. Está ya llegando al país a través de las grandes cadenas como Compumundo, etcétera. Y la verdad que la campaña que la terminé en su totalidad es una campaña totalmente inentendible desde el lado argumental. Yo no hace rato que no encuentro un Call of Duty, quizás el Black Ops 1... Que tenía como una historia seguible e interesante también hasta cierto punto, porque había protagonistas, había antagonistas que claramente tenían una motivación que yo por lo menos me podía seguir, claro, hasta cierto punto comprenderla. Pero cuando empiezan a hablar de nanotecnología y que te inyectan esto y que te dan lo otro y que con vos si te sos un te injertan unas manos mecánicas, y porque casi como si fueses un robot medio humano, y en un futuro donde existe la robótica a un nivel muy avanzado y donde los cyborgs, los ¿no robots... estabas jugando Deus Ex de casualidad? Es que es muy parecido. A lo mejor te agarró el de ¿qué día es hoy? Mete el disco y era cualquier otro. No, es como que si agarras muchas de las cosas que hicieron famoso a Deus Ex, sobre todo al último, y a Assassin's Creed, mezclas eso, le echas algunos estupefacientes no legales al que hizo el guión y pum, sale una cosa muy rara. Un DeLorean en el medio. El juego tiene niveles donde, por ejemplo, no sé, pegás un viaje, hablan de un bosque helado, posta, esto no estoy haciendo un making up, hablan de un bosque helado y hablan de tecnología y el poder y la información, hasta cierto punto lo de Spectre. Claro. Lo que hablaba en Spectre, el leitmotiv de Spectre es la información y hoy por hoy lo que el poder está en la información. Entonces estos soldados, con el solo hecho de tocar a alguien que tenga implantado cierto una cosa, ellos le dicen DNI, a mí me causan gracia porque las iniciales son otra cosa, pero para mí son el documento nacional y con eso no vas a lograr la gran cosa, pensaba. Pero... a ver, consiguen una información que les permite hacer ciertas cosas con el espacio y el tiempo, justamente. Y lo que pasa es que hay niveles en donde volvemos a la Segunda Guerra Mundial de una manera, pero de una manera muy Inception, donde el mapa está, parte del mapa está dado vuelta y cuando matas a un enemigo sale volando para arriba y se desvanece y se transforma en cuervos. No les quiero explicar por qué. Se transforman los cadáveres, se transforman en cuervos. Eso que estamos viendo es multiplayer igual. Pero... a ver, es divertido que le hayan agregado el modo cooperativo a la campaña en su totalidad, a 4 jugadores como máximo. Es interesante porque una cosa que quizás jugándolo solo no te coparías tanto, con el hecho de poder jugarlo con amigos y que poder poner un nivel de dificultad quizás más elevado o no. Claro. Y que sea un poco más desafiante porque, a ver, cuando en los modos, en este tipo de juegos como Call of Duty le agregan un modo cooperativo, indefectiblemente le agregan el modo de revivir a un amigo. Lo cual, para mí, le baja un poco el nivel de dificultad, pero vos se lo podés subir, obviamente, en el juego. ¿A vos te interesa, más allá de lo que puede llegar a generar como gamer, digamos, te interesa en esta experiencia cinematográfica o que apunta a lo cinematográfico una dificultad real o te gusta que sea medio un paseo? A mí, en lo personal, las campañas que he jugado de Call of Duty... cuando son difíciles y que tengo que hacer una secuencia una y otra vez y sé dónde aparecen los enemigos. ¿Difícil, frustrante? No. difícil, no perdí nunca en todo el juego y ya... Claro, no es, que les dispare, como... ¿Tiene un modo real o no? Que te disparan una vez y morís. Sí, ese modo, olvídate. Yo, de hecho, lo jugué en normal y perdés en algunas partes del juego, pero son muy pocas. Y realmente tenés que querer perder, básicamente. Claro. Es, hago la de Rambo, mirá, yo puedo. Claro. No, vení para acá, porque yo no te voy a ir a revivir a donde estás. O sea, porque, tipo, no me pienso claro. meter en ese quilombo. Entonces, ahí es donde también influye mucho con quién está jugando y la coordinación que tengan. Che, pero este wall run que estamos viendo, man, no. o sea, se compró unos zapatos. Hubo un momento medio extraño bueno, en lo eso. Lo que tiene muy bueno de todo esto, de lo que estamos viendo ahora justamente en Vortex, es que todo esto se puede aplicar en la campaña también. Y eso es interesante porque ahora tenemos como tres núcleos de diferentes poderes que podemos incluir en cada misión con nuestro personaje y decir, bueno, yo voy con, aparte de este paquete de armas, puedo llevar este paquete de poderes. Y algunos son específicos para, por ejemplo, controlar robots o desactivarlos o incluso hacerlos explotar o funcionar mal. Y también hay otros que son más específicos para los humanos, contra humanos. Entonces vos podés ver en el Intel, antes de arrancar una misión, decir cuál va a ser el foco, si el combate es más a distancia, si hay más humanos que robot, qué se espera de ver en la misión. Entonces vos te equipás para lo que te parece. Es muy parecido al multiplayer, incluso, en que todo se puede upgradear. Las armas se upgradean y se van mejorando con el juego. Y el juego incluso, te digo que hasta te empuja a decir, bueno, mirá, la campaña está pensada para que la juegues más de una vez. Incluso la como cada misión se puede jugar por separado, una vez que terminado vos podés repetir una misión, obviamente, podés todo ese nivel, o sea, el juego mantiene tres niveles distintos. El de la campaña para un solo jugador barra varios, el modo historia, por decirlo de una manera, por allá no es más para un solo jugador, tiene tu nivel de personaje, tus armas desbloqueadas, todo. El multiplayer, cuando empezás a jugar, empezás todo de cero y tenés tu nivel, todo. El modo zombies... Exactamente lo mismo. El modo zombies, de hecho, ahora también tiene, por primera vez, un loqueables. O sea, armas que podés desbloquear desde el inicio cuando llegás a cierto nivel y cumplís ciertos objetivos. Lo cual lo hace un paquete interesante para el que se va a ocupar, básicamente, porque sería una ocupación, de jugar Call of Duty durante los próximos meses. Porque tenés un montón de contenido. Claro, de hecho, es inteligente que... A ver, a veces en algunos juegos uno espera que el personaje que empieza a utilizar en la campaña se pueda trasladar al modo multijugador como para que ese progreso que llega a un fin 8 horas después de haber terminado tenga un sentido y lo puedas utilizar. En este caso lo que hacen es darte todo un raso, un soldado raso en todos los modos para incluso en el empezar multi, a darte horas. Incluso en el multi le agregaron otra cosa también que es como un perfil general de la orientación, casi como si fuese un juego de rol. Sí. De decir sharpshooter, pero no es esa la idea, sino es que, bueno, me gusta más el combate a rango, me gusta más el combate cuerpo a cuerpo hasta cierto punto. Claro. Cambiaron cosas en el multiplayer que hay gente que está bastante enfadada, por decirlo de alguna manera, bastante tranquila. Bastante antes, mexicana. Antes el modo cuerpo a cuerpo, el golpe, era muerte segura. Sí. Ahora ya no. Está bien, eso está bien. Bueno, ¿ves? A ustedes dos les gusta. Hay gente que está... No puede ser. Y están súper indignados porque gustaba, era una estrategia de juego. La última vez que mataron a alguien de un culatazo, no sé, fue una película de los 70. Es distinto, cambia muchas cosas. Esto de las botas y de caminar, que es muy Titanfall todo esto, salió de ahí para mí. Sí, definitivamente. Lo habían empezado a usar en el Advanced Warfare, pero acá directamente lo llevan a un extremo donde puedes hacer de todo con el tema de colgarte y todo eso. Y eso también se lleva al modo para un solo jugador. Para terminar de hablar del modo de un solo jugador de Black Ops 3, que me parece que es interesante, a ver, 11 misiones, de las cuales 4 o 5 son muy buenas, muy buenas, excelentes, 2 o 3 son regulares y las otras 3 son de relleno. Y como cada misión dura 1 hora y media, son 4 horas y media de relleno que molestan un poquito, y como el argumento no te lleva a ningún lado... Porque un poco lo que dice Leo, si es muy difícil, ok, sí, porque reiterás lo mismo, pero si ya la primera vez que ves la parte de la historia es aburrido porque no entendés lo que está pasando, necesitas un glosario milico, no sé qué, para entender lo que están hablando, sí, lo que porque están diciendo. Hablan todo con siglas y, sí, bravo, y rangos, Frost, y Foxtrot. No se entiende absolutamente nada, es el tiro por el tiro en sí. Se ve muy bien, la verdad que se entiende hasta cierto punto por qué no pudieron hacer la campaña para las consolas de la vieja generación como Xbox y PlayStation 3, Xbox 360 y PlayStation 3, pero está bien. Ahora, se nota que hay un ánimo por tratar de darle el mayor contenido posible a la gente. El modo zombies está completamente reestructurado, yo creo que de hecho tiene final. No lo pude ver porque por algún motivo el nivel de dificultad de modo zombies es demencial. El modo zombies no tiene nivel de dificultad, no podés seleccionar dificultad. Y el modo zombies, en la cuarta oleada, o sea, vos tenés la oleada 1, 2 y 3, vieron que el modo zombies por oleada. En la oleada 4, directamente, pero te masacran. Las primeras 15 veces no entendés bien por qué, hasta que empiezas a decir, bueno, ok, no puedo hacer solo headshots, evidentemente tengo que conseguir algún poder, porque ahora implementaron un sistema de mejoras a través de máquinas de chicles, porque está ambientado como en los, por ejemplo, 1940, Minoir, todo, la ambientación muy Cthulhu, muy Lovecraft, los monstruos, en lo que vos te podés transformar, hay un ritual de por medio, hay cuatro hombres, cuatro personas, tres hombres y una mujer, sí, que han cometido algún tipo de delito, algún tipo de cosa extraña y están como sometidos a una prueba ahora, muy también de Lovecraft y de sacrificio, y etcétera. Con muchos monstruos de la mitología de Lovecraft, la gente que le encanta ese tipo de cosas, ya es un aliciente como para querer jugarlo solo por eso. Sí. Pero realmente el nivel de dificultad es imposible. Y cuando logré pasar de la cuarta a la quinta es más difícil todavía. Pero estamos hablando de un nivel de dificultad muy difícil. Y no es porque lo juego solo y está pensado para jugar de a cuatro. Porque si juegas de a cuatro es más difícil el juego en sí. Les juro, cuando llegás al quinto, sexto, séptimo oleada, te sentís un maestro del modo zombies. No termino de entender por qué es el modo que más me falta interiorizarme y desarrollar. ¿Pero por qué? Porque cuando terminé el modo historia me sorprendió de que me apareció otro modo historia con otro nombre que no entendía qué era. Y es, a ver, no es que es el modo historia de vuelta distinto y qué sé yo. No es que un New Game sirve, Plus. Pero también no es lo mismo. Es las mismas misiones de la campaña, pero cambia todo ese argumento inentendible por una historia de una epidemia y todos los enemigos son zombies. A ver, como valor agregado, está bueno, porque son los mismos DLC que te lo cobran. Son zombies, pero no aparecen los mismos personajes contándote lo mismo, sino que hay un doctor que te va diciendo toda la epidemia, cómo fue, qué sé yo, y es casi un pretexto para recorrer los mismos escenarios con zombies, pero también cambia el tema del armamento y un montón de cosas, porque ahora ya no hay otros soldados a quien robarles las armas. Claro. Entonces cambian un montón de cosas y la verdad que se hace interesante y también es cooperativo ese modo. Entonces, la verdad que hablando de contenido, quizás es el Call of Duty con más contenido que he visto hasta ahora y los probé todos. Porque en Call of Duty yo tengo un problema con eso de los juegos milico, yankees, qué sé yo, pero a la vez son juegos que me gusta la mecánica. Me gustó mucho Modern Warfare 2, me gustó Modern Warfare 3, me gustaron los Black Ops. Algunos como Advanced Warfare, ok, ya no tanto. Pero de hecho termino las campañas, me parecen divertidas. Sí. Esta tiene, como dije, misiones muy copadas y mucho contenido. Yo creo que me falta terminar de probar un poco el modo zombies. El modo multiplayer me parece que está muy bueno. Es más de lo mismo. No reinventaron absolutamente nada. Cambiaron cosas, como estábamos hablando, que realmente van a irritar a más de uno. Y a otros quizás les guste, porque les da una variedad, cambia un poco las estrategias y qué sé yo. Está muy discutido por lo que vi entre los que, como decía Leo, de cine, también yo me dejo guiar por ciertas personas en las que confío, como Jeff Gerstmann, capaz de Giant Bomb, que me parece que es una persona que este tipo de juegos los domina muy bien, cuando hablan de los mapas en multiplayer, si son divertidos o no. Por ejemplo, ¿hasta qué punto están bien diseñados o no? Porque te encontrás con gente que te dicen los mejores mapas multiplayer de la historia de Call of Duty. Y por otro lado, los mapas son un embole. Entonces, bueno, ahí ya incluye después lo que influye en que uno lo tiene que probar, jugarlo y darse cuenta, pero no hay como una opinión donde todo está bien y a todos les parece el mismo juego. Notoriamente, Call of Duty Black Ops 3, para ser un juego derivado de una saga que ya viene un poco desgastada con el tiempo, tiene muy buenas críticas en general. Tuvo muy buenos reviews, hablan muy bien tanto de la campaña como del modo zombies, como del multiplayer. En líneas generales tiene un porcentaje alto, en Metacritic incluso, y todo. Más que otros juegos que me pensé que iban a tener un mejor porcentaje en estos últimos, con estos lanzamientos tan fuertes. Sí. Igual, por lo que dicen, todo el mundo está jugando Fallout. Aparentemente, hoy casi caigo, ¿eh? Estuve leyendo los números. Éxito de ventas. Esta semana salen juegos, pero es como que dicen todos, che, loco, me parece igual a Fallout no lo para nadie. Se dice que es el Fallout más roto de todos. Eso es mucho decir, ¿eh? Estamos viendo lo del árbol, lo del bosque helado de Call of Duty. Es una drogadicción tan grande. Se ve ya. No sabes lo que es. Lo estás viendo y estás diciendo, no acabo de entender. absolutamente nada de lo que me dijeron. Yo lo único que sé es que voy a agarrar el arma y voy a darle para adelante. Claro, exactamente. Pero bueno, algunos bugs, pero creo que el que está esperando que llegue Call of Duty, esta misión es muy interesante, la vamos a estar jugando el miércoles. El miércoles arrancamos con un ciclo de transmisiones todos los miércoles a las 15 de la tarde en malditosnerds.com. Se va a llamar Momento Compumundo. Vamos a estar jugando todos los miércoles de 15 a 16 horas al juego más nuevo, el más relevante. Correcto. El que más nos el nos que hay que estar jugando. Nos motiva a nosotros. Y vamos a arrancar con Call of Duty. Justamente vamos a hacer algo distinto. En vez de arrancar directamente por la primera misión de la campaña, vamos a estar jugando quizás alguna misión de esta campaña alternativa que digo de zombies. Buenísimo. Para mostrar un poco cosas que no van a desbloquear tan rápido, porque de hecho no se te desbloquea hasta que no terminas la campaña. Decime que hay zombies manejando esos aviones que estábamos viendo. Es muy loco todo. Ok. Es muy loco todo. No me lo desmentiste, me gusta. Esta misión es muy buena en particular. Me gusta eso de cuando Call of Duty hace esto de darte, por ejemplo, la posibilidad de subirte un avión y bajar y tener acción en tierra y volver a subir un avión. Pero cuando lo jugamos en cooperativo, lo que nos dimos cuenta es que los dos no hace falta, que uno puede bajar y el otro se queda volando todo el tiempo y los acribillás a todos. Claro. Que era una cosa extraña, ¿no? Estar jugando esto en el contexto del fin de semana después de lo del viernes y del sábado y todo lo que continuó. Pero bueno, nosotros somos Malditos Nerds y pasamos para otro lado. Estoy refiriéndome a los sucesos que pasaron en Francia y después en Siria. Pero, a ver, es un buen juego. Creo que la gente que está esperando encontrarse con otro Call of Duty, con lo que el Call of Duty de todos los años, va a estar más que satisfecho en líneas generales. Nosotros nos vamos a ir, son las 20 y 15 y volvemos en unos minutos nomás con más info aquí en Malditos Nerds. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para anticiparte las fiestas, te traemos un reloj GPS Garmin, ideal para deportes, a solo 8.299 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. La reina presenta Fiesta Piojosa en Flores. El sábado 28, Fuego Ritual lleva la fiesta piojosa más grande del país a la reina en el teatro. Rivadavia 7800, Flores. Sábado 28, Fuego Ritual, Fiesta Piojosa en Flores. Anticipadas en venta por Ticketek. Seguimos siendo la empresa con la velocidad de internet más rápida del país. Por segundo año consecutivo, Telecentro ha sido reconocido por Netflix como el proveedor de internet más veloz de Argentina. Agradecemos a Netflix este reconocimiento y a nuestros clientes por seguir confiando en Telecentro. El sábado 21 de noviembre vuelven a rugir los motores. Vuelve el Festival de los Fierros Motorizados y el rock. Vuelve Rock and Ride. Vení a pasar un día entre amigos y familia con lo mejor del rock, blues y folk en vivo. Customizadores de motos y autos, tattoos, feria, food trucks, juegos y mucho más. Rock and Ride. Sábado 21 de noviembre a partir de las 14 horas en el Hipódromo de Palermo. Anticipadas por Ticketek. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Espacio publicitario. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Uno de los dos va a bajar la inflación sin ajuste. Mejor, Scioli. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. En esta plataforma, la música no es solo música. Imágenes. Tampoco las imágenes son solo imágenes. No son solo palabras. Sonidos. Y no son solo sonidos. Cada uno de ellos tiene su propio universo. Música. Y tienen vida propia. Y más música. Más música. Son elementos independientes. Una nueva frontera. Que cuentan sus propias historias. Una nueva plataforma. Una nueva plataforma. Imágenes. Imágenes. Sonidos. Sonidos. Palabras. Palabras. Música. Y música. Y música. Y más música. son elementos independientes que nos cuentan una nueva historia que no existiría si vos no la escucharas ni la observaras. Somos Vorterix Rock. Vorterix.com. De espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para anticiparte las fiestas, te traemos un reloj GPS Garmin, ideal para deportes, a solo 8.299 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Vuelve a la Argentina Iron Maiden. 15 de marzo 2016, Estadio Vélez Arfield. Artistas invitados, Anthrax y Driven Age. Entradas en venta en Ticket Portal. Además, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Es una experiencia. Move Concerts. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Regresa la mejor banda del mundo. The Rolling Stones. 7, 10 y 13 de febrero, Estadio Único de La Plata. Conseguí tu ticket únicamente en www.ticketek.com.ar. Preventa exclusiva del 10 al 16 de noviembre y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Venta general desde el 17 de noviembre. Invita Unicenter. The Rolling Stones. América Latina Tour. Produce DG y D4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Espacio cedido a Cambiemos. El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar. Vamos a lograr que tengas una mejor educación pública para tus hijos. Que tu barrio tenga cloacas, gas y agua. Que lleguen y se queden para siempre. Que se hagan las obras para las inundaciones, para que el agua nunca más se lleve todo tu esfuerzo. Este es el cambio que vamos a hacer juntos y empieza ahora. Vota con alegría, vota con esperanza. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Decretamos nuestra fecha de nacimiento hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno van se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vortex.com. ¿Quién come ajo acá de nosotros tres? A mí me gusta mucho, ¿eh? ¿Te gusta? Después el problema es la baranda. Ah, bueno, sí, obvio, pero... Ay, no te preocupes, la napolitana es con ajo, con mucho ajo. Es más ajo que pizza. No sé si mucho, pero ajo es de que yo. ¿Sí? Bueno, porque algunos recomiendan comer... Esa es la ventaja de estar solo en el mundo, que haces y no le molesta a nadie. Pará, porque algunas personas recomiendan comer un diente de ajo por día, así en ayunas, para entradita. Para el hombre solitario. Claro, como para... porque dicen que te balancea el cuerpo, no sé, la gente que dicen que es bueno para come saludablemente dice eso del ajo. Nunca lo puedo intentar, no lo pienso intentar, me parece, excepto que me digan sí o sí lo necesitas. Por suerte no conozco a nadie que coma saludablemente como para que me influencie con esas cosas saludables. Seguiré matando a mi cuerpo lentamente. Bueno, hay una opción, en realidad, que es un secreto, un truquito, algo que les quiero contar que se acaba de descubrir después de que dos universidades, por un lado República Checa y por otro lado una universidad de Reino Unido, han investigado. Y la hipótesis era que, ¿qué pasaba? Ahora esta es la pregunta. Después Dylan, le digo la hipótesis. Es de musicalizar de esa manera. ¿Qué pasaba si... Me gusta ese tajo. No. Está bien. No, hacemos lo que mal. Podemos. hagamos lo que podemos, sí. La cuestión es que se preguntaban, ¿qué pasa cuando un hombre, particularmente género masculino, no hombre sinónimo de ser humano, sino género masculino, consume ajo? Ok. ¿Qué decimos automáticamente? Lo que ustedes dijeron recién. Sí, le afecta. Aleja. Exactamente. Cualquier tipo de conquista queda completamente alejada. Ahora, partían de la hipótesis de que eso no es tan así. Y descubrieron esto que les voy a contar a continuación. Agarraron a tres grupos de hombres, algunos les dieron para comer durante 2 semanas ajo crudo, a otro grupo les dieron a comer ajo en cápsulas. ¿Solo ajo crudo? No, entre otras cosas, okay. Pero tenían que comer sí o sí, consumir ajo crudo. Ajo crudo es no en la salsa para la milanesa. No, mándalo. ¿Sí? Vamos con el diente de ajo. Y al otro grupo decía ajo en cápsulas y al último grupo no ajo. Esto era para tener un grupo control, es decir, alguien que no estuviera modificando sus costumbres, sino que estuviera actuando de manera normal. Después llamaron a las señoras que participaron de este experimento. Este es un video del experimento porque con esa mesa no, te lo creo. No, no, ese es un video que muestra cómo pelar ajo de manera fácil. ¿What? Esto es en realidad para ilustrar de alguna manera lo que estamos contando. Hippie tips. Y porque a veces es difícil pelar ajo. Yo de hecho lo descubrí hoy buscando tutoriales para hacerlo en YouTube. Yo lo hago de otra forma, con el cuchillo, pero ni loca, tratando de pelar. Estos así son los como bonacos. Diente por diente. No, te cortás los dedos. Con el cuchillo. Yo lo pelo diente por diente, tranqui. Bueno, ¿con cuchillo? Esta opción que estamos mostrando a través de Vorterix.com, que es sacudiendo dentro de un tupper, me parece que lleva mucho tiempo. Otra opción es agarrás el diente de ajo. Aparte. Con el mango del cuchillo, apretás y se te sale. Esto se volvió gourmet tan rápido que ni me di cuenta. No, o sea, estoy pasando más o menos. Bueno, volvemos al experimento porque la parte del consejo no te pareció adecuada. Dale. ¿Qué pasaba? Llamaron a las 82 señoras que tuvieron que participar del encuentro con los hombres que habían estado expuestos o no al ajo. Al ajo crudo. Expuesto al ajo es tipo se lo pasaron por el axilo. El ajo tiene un tema ahí que es dificilísimo. Bueno, a las mujeres les dijeron, ¿qué hombre elegís? Y eligieron al que había consumido ajo crudo. En segundo lugar, a los que habían consumido ajo en cápsulas. Pero esto era casi imperceptible la diferencia. Y en última instancia, a los hombres que no habían consumido ajo. Primera pista de que algo con el ajo había. Yo tengo una pregunta. Pará porque no terminó el experimento. ¿Querés decirla ahora? Pero tengo preguntas. Bueno, dale, a ver, pregunta. Okay. Porque si el que... Ok, agarramos este grupo. ¿Qué tenés? Y tengo 5 Brad Pitts. Ok, dale ajo. Y acá tengo 5 Leos, que son un sachet de leche pinchado. No le des ajo. Bueno, pará. Porque se les preguntaba por el olor de esos hombres, por el atractivo, por la simpatía y por la masculinidad. Y ellas tenían que responder preguntas. ¿El olor los tenían que oler? Claro. ¿Olfatear? Sí, sí, tenían que acercarse pregunta, y tener pregunta, una me encanta. Nice. ¿Les tenían que oler el aliento o...? No, porque ellos no habían consumido ajo inmediatamente antes. Sino que lo habían ¿cómo hecho? Les alteraba el organismo? A ver si transpiraban ajo. Claro, a ver qué pasaba con eso. Bueno, las 82 señoras en su mayoría eligieron a los hombres que habían estado expuestos al ajo, como le hemos dado a llamar a este evento. Siguiente parte del experimento. Ajo y agua, ¿lo podemos decir? Era un gran cambiaron zócalo. A los hombres que habían consumido ajo. Ajá. Les dijeron, ahora, ¿te tocó 2 semanas ajo? Bueno, por estas siguientes 2 semanas, quédate tranqui, vos no vas a tener que consumir. A los que habían consumido cápsulas, les dieron ajo crudo, y a los que no habían consumido nada, les dieron ajo en cápsulas. Con estos tres nuevos cambios, que eran los mismos hombres, pero ahora les tocaban hacer distintas actividades, uh-huh. Transcurrieron las 2 semanas y otra vez llamaron a las 82 señoras y les dijeron, vengan, y ahora huélanse. Sí. Hablamos de señoras. Señorita. ¿Qué rango de edad estamos? ¿Estamos hablando de una varieté? ¿18 o 73? Sí, siempre en general se toman porque grupos de control. Porque si es tipo 60-73 y le mostrás un grupo de 16 tipos, de entre 25 y 35, y yo entiendo que las viejas digan, sí, no. Dame lo que caiga. Para que un experimento tenga después algún basamento científico, o por lo menos sea la puerta para que se haga un basamento, amplio, claro, tiene que haber un grupo amplio donde vos tengas todas las opciones, porque uh-huh. Si no, no podés después decir, no, solo a los jóvenes les gusta que... Okay. Y ahora me vas a decir que los que comieron ajo, que antes no habían comido ajo, ahora resulta que también eran atractivos. Eran los más atractivos en el siguiente nivel. Le dime 7 ritmos. O sea, pero ¿eso quién lo dijo? Porque también capaz que estaban tan lejos de la distancia. No se acerque. Está re lindo. No. Pero que no se acerque, por amor de Dios. Tenían como momentos de cercanía. No voy a decir momentos privados porque no era el fin del estudio. ¿Eso que era uno de tus videos de YouTube? No sé lo que estábamos pasando. Era bastante parecida, ¿eh? Era Ceci. Ah, la que se comía un ajo. No sé, la vi como de reojo. Ok. Ahí está. No. No tengo esa casa, marcada en mi casa, no. Okay. No. Y no sé qué están viendo. Pero eso es local, porque es la de acá. Mendoza, ¿no? Claro. Bueno. ¿Esta es tu casa? ¿Esta es tu hermana? No. ¿Es una de las bonas? No, desmiento bona completamente. Bona 16. Bueno, entonces, vamos al estudio así no nos perdemos. Dale, sí. ¿Cuáles son las conclusiones? Aparentemente, como dicen los naturistas, el consumir ajo periódicamente mejora tanto la calidad del cuerpo, nos transforma en personas tan saludables que de alguna manera generamos una atracción. Irradiamos. Exactamente. hacia el sexo opuesto. ¿A qué va con todo esto? Digamos, ¿de qué me sirve? Sí, además de que podés levantar mejor chicas, la realidad es que hay algunos animales que se eligen por selección natural la pareja según la dieta que ésta tiene, ¿sí? Es decir, me aseguro que mi descendencia sea más saludable debido a que elijo una pareja claro. más saludable. ¿Y cómo me doy cuenta que es más saludable? Por el tipo de alimentación que tiene. ¿Cómo me doy cuenta de la alimentación que tiene? Por esto que emana su piel. Bueno, a ver, nosotros también, uno elige a la... Le resulta atractivo un espécimen del sexo opuesto por la dieta que tiene. Si hace dieta te parece atractivo, si es un lechón no te parece atractivo, ¿entendés? Entonces sí, obvio, este hace, se cuida un montón, se cuida con la comida y entonces tiene los abdominales marcados. No, probablemente no llamemos dieta a hacer dieta estricta para adelgazar. De bajar de peso, claro. Dieta, digo, lo que es la alimentación. Ok, pero tiene sentido también, el que come bien probablemente tenga un cuerpo más estilizado que el que come mal. Sí, el que come todo frutas y verduras. Puede ser. Yo he leído... A ver, tiene razón lo que dice Leo, pero yo he leído, por ejemplo, que podríamos decir el concepto de lo que es una persona saludable a la vista ha cambiado a través de los años. En su momento, la mujer fornida era la que era una buena pareja para procrear. Cadera. Exactamente. Hoy por hoy, el estándar de belleza es estar delgado, es tener un cuerpo de gimnasio. Pero lo que yo he leído, que les comentaba, es que genéticamente nos quedó el detalle de que quizás necesitamos otra cosa para procrear. O sea, como que en la cabeza vos sabés que quizás la persona más delgada, más atractiva, no necesariamente es la mejor para llevar adelante tus genes. Bueno, pero no estamos hablando de casarte, rico. No, igualmente, a ver, hay cosas que se transmiten en los genes y una es la selección de la pareja, digamos, cuál es la que más te conviene. La verdad es que después la estética ha modificado lo que ven nuestros ojos y a quién elegimos cuando vemos a otra persona. Pero en la parte del olfato, que es esto que... produciría el ajo en el caso de que si se completa la investigación se llegue a confirmar, la realidad es que olemos mejor o por lo menos resultamos más atractivos ante olores imperceptibles. No es que esas personas despedían olor a ajo. No, yo tengo lo que pregunta. Estamos viendo por el video es que comer ajo no te hace muy atractivo porque la cara que pones cuando comes ajo es tipo, me parece que máteme. Lo está comiendo mal. ¿O saborear nomás? ¿Eh? Bueno, fuimos a Israel a buscar un chico que come ajo, me parece. ¿Cuánto ajo tengo que comer por día? ¿Oye? No, con un diente de ajo está bien. ¿Un diente por día? Te lo estoy recetando. Arrancamos. Ya arrancamos. A partir de mañana arrancamos el experimento. No. Y otra cosa, ¿para qué carambas existe la cápsula en ajo? ¿No es porque baja algo? ¿Baja el colesterol o baja una huevada así? La cápsula es para que no tengas que sentirle el gusto. No, pero hay ajo en cápsula, me parece, porque... baja una no de el colesterol que yo sepa. Okay. No me lo han dicho. Pero si no, ¿quién se comería un ajo en cápsula? Aceite de pescado te dan para bajar el colesterol en cápsula. Me imagino que hay un varias. La cápsula del ajo, o sea, probablemente... No sé cuál es el, no se la vas a poner una pizza. Busquémoslo, pero probablemente tenga propiedades así como lo que pasa con el aceite de pescado y te lo dan en cápsulas porque se dice que todas sus propiedades están más concentradas y tienen más posibilidades de llegar a tu organismo. Dice Nico acá en este momento que es para los hipertensos muy útil. Ahí está. Y es cierto. Había algo. O sea, pero básicamente me está diciendo que la cápsula en ajo es belleza en tableta. Sí, sí, está vendiendo. Señor. ¿Dónde, sí, señor. ¿Dónde compramos? Vamos, y yo tengo un negocito, mandame, acá claro. Les traje claro. Mi estantería no la compres de ajo. En Manterix, que se viene de arveja viene, no. No compres en Manterix. No es mucho más sabroso el ajo disecado, por ejemplo, que el ajo natural. Pero si es natural. Una cápsula, me tomo un vaso pero de la cápsula está pensada para eso, para que puedas consumirla sin necesidad de pasar por el sufrimiento que veíamos hace un rato en los videos. Y además te vas a asegurar que muchas chicas lindas se te acerquen y por lo menos no, te den el teléfono real. No necesariamente chicas lindas. Chicas lindas es relativo. En teoría se te acerca a todo el mundo. Es relativo. Bueno, linda para uno. En teoría se te va a acercar todo el mundo. Todas. Es como la chica que va al gimnasio. No se te van a acercar solo chicos lindos. ¿Sabes lo que? Quizás los chicos lindos sientan menos intimidados por tu gimnasio. Pues te van a acercar cualquier matungo. Te va a acercar yo también. Estaría bueno tener una parte de Malditos Nerds. Quizás lo pensamos para los años que se vengan del programa. No lo vendas al aire, boludo. Empezar a... A ver, Ceci trae todas estas cosas científicas. En este caso, en este experimento, justo aplica sobre los hombres. Pero llevarlo a cabo, ¿qué hay que hacer? Hay que comer ajo una semana. A partir de mañana yo voy a empezar con el experimento del ajo. Un ajo por día. Pará, por... ¿qué querés conseguir? No, a ver, dos semanas Jelly, tengo... ¿Cómo, Ceci? Chica. Comemos una ajo. Ah, yo tengo que andar oliéndolo. ¿Cómo, cómo lo damos por concreto? El mínimo tres relojeadas en el colectivo. Si en el colectivo generás tres relojeadas. Grabando en el subte. No. A ver qué onda, ¿sabes? Tirás un piquito. Sobre los brazos, ripi. Tenemos que comprobar en algún momento si estos experimentos son ciertos. Bueno, dos semanas de agua. Ceci manda 10 amigas, ¿viste? Para que se compruebe que es un suceso. No. ¿Cómo son los científicos? Los que dijeron que era malito. Tenemos tres grupos de hombres y tenemos tres hombres en la mesa. Uno tiene que comer ajo, el otro tiene que comer cápsulas de ajo y el otro no nada. Tiene que comer nada. A ver, ¿puedo elegirle el no comer nada para que cuando nadie me siga no dando bola, no me diga ahí porque no comí el ajo? No es porque soy un desastre. No, para mí habría que tirar los reyes. Vamos a sacar papelitos. Que el más feo coma ajo, a ver qué pasa, a ver si cambia la suerte. Viene por ahí, me parece. Sean voluntarios, la gente es voluntaria. Yo soy feo obligatoriamente, dame ajo. No, la semana pasada hicieron un experimento para engripar a la gente por $5,000. Sí. Así es cualquiera. Sí, pero, te daban plata para engriparte. Es jodido eso, porque... Pero avisame, $5,000. Pero yo me enteré cuando ya había pasado, si no, yo también. Ellos te enferman, Si esto no te preocupes, Bueno, esto pasó en Gran Bretaña, ¿no? En Inglaterra, dijiste que es ese experimento. Sí, en Inglaterra y en República Checa. Este fin de semana se descubrió en Inglaterra una nueva enfermedad de transmisión sexual. Guarda, ¿por qué no tiene nada que ver con lo del ajo? No, cuidado, no la bautizaron todavía. No. Afecta a los huesos. Cuidado. Afecta directamente a los huesos y hay como una epidemia encima en este momento. ¿What? Yes. ¿Ves? Yes, ahí está. Ventaja de ser bastante poco. No es mortal. No es que es una de estas enfermedades de transmisión sexual que lleva a las peores de los resultados, pero hay una epidemia en este momento en Inglaterra. Es buena. Así que, ojo. Si te vas a Inglaterra a comer ajo, guarda. Si esta noticia, este hippie tip que me tiraste, sí, señor, hubiese estado en Twitter, yo le hubiese puesto un corazón. Oh, y sos divino. Pero si hubiese estado en esta versión de Twitter a la que aparentemente pudo acceder una usuaria, que es una versión de desarrolladores, probablemente le hubiese podido poner una entre 12 caritas que aparentemente Twitter va a implementar, además del corazón. A mí me parece que iba a tener que buscar una alternativa para la gente que no le gusta el corazón. Uh-huh. Se viene una alternativa a el corazón. Ajá. Y que va a seguir el camino de lo que fue Facebook. Recuerdan que hablamos largo y tendido acerca de esta variedad de sensaciones, sentimientos, reacciones a las noticias. Seguramente a través de Vorterix.com en unos segundos estaremos viendo lo que son imágenes. Ahora estamos viendo una de las dos. Y por ejemplo acá pueden ver que tenés sonrisa. Esta es sonrisa con corazones. Ajá. Lengüita afuera. Y él comiste mucho ajo. No. Sale como loco. Calculo, sorpresa. Ok, una de dos. Y después hay otra opción que ya tiene una variedad un tanto... Está difícil el diseño, ¿no? ¿O está puesto encima? ¿Qué es lo que no, está moviendo? No, la idea es que cuando vos apretás el corazón, se abre como este arcoíris de sensaciones. Y como decía, en la segunda imagen está lo que aparecería cuando uno presiona los tres botones. Es lo que da lugar a una mayor cantidad de opciones. Y ahí ya sí tenés 12, entre los cuales hay una cornetita. Para decir, muy bueno. Feliz, muy bueno, la verdad, increíble. Muy bueno, cornetita, un 100, un me estoy ahogando. No sé qué es ese que está haciendo así. O es asustado, calculo. No, me imagino que es asustado, sí, sorprendido, asustado. Mortificado, te voy a decir. Y uno que se está sonando los mocos sin pañuelo, también, que es el que está al lado de la corneta. No, ¿qué es el otro 100? Día. El otro día me lo parece leí. Que es como ponerte un 10, pero como la calificación norteamericana va o usan de la A a la F o de 0 a 100, no del 1 al 10. El que vos dijiste que es el que se está sonando sin pañuelo, en realidad el origen de ese emoji era mostrarse cansado. O agotado, como que está resoplando. Está resoplando pero de furia, claro. Tipo por la nariz. Eso. Bueno, en principio lo que mostraba era eso, era agotamiento. Después se fue transformando y obviamente la cara no parece lo que originalmente era. Acá empieza ya un poco lo más tipo Facebook no me gusta. Lo que pasa es que ¿cómo te va a mostrar el promedio que tiene de cada cosa? ¿Cómo lo vas a ver en tu timeline, por ejemplo? Recordemos que obviamente esto está a través de una versión para desarrolladores de la aplicación. Ajá. A la que se puede acceder, o a la que por lo menos este usuario, Ninji, pudo acceder a través de un iOS o un dispositivo de Apple con jailbreak, que es como lo chipeado. Ok, vamos a lo básico. Tengo una pregunta para que lo entienda yo. Y quizás con alguien lo termine entendiendo. Yo escribo en Twitter. Esto va a hacer que cuando vos aprietes el corazón puedas elegir otra emoción para... aparentemente si lo mantenés, ajá, se abre el menú y podés elegir una de ellas. Yo escribo, yo en mi Twitter, ¿no? Arriba Rippy Peña, pongo Jurassic World me pareció la peor película del año. No y me gusta, ¿cómo es? Hace, leo, aprieta el corazón y me pone la carita de enojado, por ejemplo. Ponele. Y a mí no es que me llegue un favorito, sino que llega que Leo se enojó conmigo. Habrá que ver cómo lo traducen, obviamente todavía, claro, necesitamos ese GIF. Todavía no está del todo implementado, por supuesto, y eso significa que van a tener que cambiar algunas de las nomenclaturas. Recordemos que, por ejemplo, cuando te llega la notificación del like, ya no es favorito, ya no te dice, no te dice likeó, dice le puso like a uno de tus mensajes. Habrá que ver si es te mencionó, pero te mencionó en el sentido de te evaluó, no sé cómo decirlo de otra manera. Habrá que ver cómo llegan las menciones, habrá que ver cómo lo muestra, habrá que ver si en última instancia lo implementan, pero recordemos que ya habíamos hablado de cómo el corazón, que fue es la cosa más estúpida del mundo y demuestra los pocos problemas que tenemos, fue controversial en las redes sociales, el corazón de Twitter, generó una suba, según la misma compañía, la misma red social, un aumento, una adopción mayor de parte tanto de los usuarios recurrentes como de los nuevos. Entre 6 y 9%. Pero eso significa que, a ver, si haces un cambio en tu compañía y todo el mundo se queja, pero vendés más productos, que sigan quejándose. Que sigan quejando. Me da la impresión que igual como que baja un poquito el nivel de seriedad de la red social. En algún punto, a pesar de que el Twitter está lleno de usuarios y se comparte de todo, uno por ahí lo usa de una forma para seguir noticias o para seguir pensamientos, si se quiere, no vamos a decir pensadores porque tampoco la pavada. De alguna manera lo ridiculizás utilizando alguno de estos dibujitos, ¿no? Porque vos le pones una carita que se le ven los dientes y ya es poco serio, me parece, ¿no? Puede ser, sí. Creo que justamente más allá de la impresión que pueda tener el usuario, porque cada cual también lo usa con su propia... le da la propia acepción a cada uno de los íconos. El favorito en algún momento era una cosa, para unos, para otros otra. Y justamente, bueno, como vos, calculo, yo uso Twitter para tener un acceso directo a ciertos portales de noticias o ciertas personas que me interesan para que ellos mismos me filtren la red. Uno no puede estar al tanto de todo. Entonces elegís ciertos comunicadores, ya sean individuos o sean portales o empresas, como para que te filtren un poco todo ese ruido que hay y te den a vos algo más curado. A través no solo de ellos, sino a través de lo que retuitean de otras personas. Entonces ese es el concepto de la red. Facebook hasta cierto punto es casi un... No, Facebook es una sala de espera donde todos charlan y cuentan algo de su vida y sobre todo lo mejor de su vida. O lo peor, digamos, siempre en los extremos. Exacto. Entonces me parece que, de vuelta, este tipo de cambios tendrán que ver más con el comportamiento de los usuarios. Nosotros hablamos mucho del like y contra la estrella y hubo mucho que vuelva, que no. En última instancia todos volvimos a adoptar, ok, es un like y le doy la acepción que quiera. Sí. Alguien puso hoy, o yo hablamos de películas de Pixar y puso, yo le puse que Monster Inc. era la mejor y dijo, sí, es otra inigualable del mundo cinematográfico animado. Ping, claro. Sí, estoy de acuerdo con eso, le doy un like. En algún momento le hubiese puesto un favorito y en mi caso, en ese mensaje en particular, para mí es exactamente lo mismo lo que significa. En este caso, con esta variedad de emociones, qué sé yo, podemos elegir no usarlas, eso es lo copado. El problema es cuando aquel que te está siguiendo a vos es un sí, me encanta esto y te pone todas. Porque está el que te retuitea y te likea, los acá vas a tener el que te likea. Te retuitea y te caritea. Sería bueno que se pueda poner solo una carita. Porque hay una costumbre en Twitter, sobre todo, cuando te pasa algo, tenés que poner dos o tres expresiones. No sé si lo vieron cuando la gente usa tweets con caritas. Te ponen tres caritas, una llorando, una riendo, una con un corazón. Siguiente bueno, mensaje. Es la enfermedad del WhatsApp. Che, estoy llegando tarde, en 15 llego. Bueno, calavera, corazón, flechita para arriba. ¿Qué carajo es eso? Calavera, corazón, flechita para arriba. Estoy muerto de amor por el de arriba. Mi amor sube, por vos sube, mientras más muerto estés. Bueno, pero ven, hay que pensarlo, ya no amor sirve. La escena inicial de Spectre me encantó. Ok. Fantástico. Se cagó el pulgar. Ahí, si quieren, no tengo el nombre, después se los paso por Twitter justamente. Hay una extensión de Chrome que te permite cambiar el corazoncito por toda una serie de iconos a tu elección. Pero lo ves vos en tu cuenta de Twitter. No es que la gente vaya a decir, le voy a poner un caballito a Ceci. Es el ser más lindo del barrio porque tu mamá te lo dice. Claro, exactamente. No. A vos la gente te va a apretar el corazón, vos vas a ver el icono que elegiste. Pero bueno, si lo que te molesta es la estética del corazón, sirve. Y que el brillito que hace. Claro, bling. Nos vamos hasta mañana, los dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Somos los malditos Nerd, 20 y 56 en la República Argentina. Esto es La Renga, hasta mañana. Malditos Nerd.